viento azul, pa' que pueda pasear por el norte y por el sur. Por el sur, por el sur, por el norte y por el sur. Por el sur, por el sur, por el norte y por el sur. Es un carro pintado de azul, es un carro pintado de azul. Es un carro pintado de azul, es un carro pintado de azul. ¡Gabriel, alzate! ¡Monta mi carrito azul!